de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Ali Shishi, muy buenas tardes. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, Runacuna, Guarmicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y también ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes. Buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. Quiero iniciar dando todo nuestro respaldo y solidaridad para con el pueblo bolivariano de Venezuela. Este próximo 20 de mayo serán los comicios electorales presidenciales. Sin duda será un verdadero ejemplo de democracia, a pesar de la injerencia internacional que viene sufriendo ese país hermano. Es soberano y democrático, es ese país bolivariano, así es, no hay dictaduras. Muchos gobiernos del mundo, como el Imperio y Canadá, han declarado y se han atrevido a ordenar que se anulen estas elecciones y que no reconocerán los resultados, e incluso que no se permitirán, en el caso de Canadá, que los más de 6.000 personas o venezolanos que puedan ejercer su derecho al voto en ese país. Parece a estos países y el imperio y sus aliados que se olvidan que nuestros pueblos dejaron de ser colonia hace más menos de 500 años. Venezuela en los actuales momentos representa el destino del continente, representa la fuerza y defensa de las democracias y libertades para nuestros pueblos. La paz de Venezuela es la paz de la región, queridos amigos. Este domingo el imperio y sus aliados recibirán nuevamente una cachetada por parte de ese pueblo bolivariano digno que quiere paz, desarrollo y derecho a decidir qué es lo que quiere construir como país y como pueblo. Y seguramente será reelecto el compañero obrero Nicolás Maduro. ¡Huyayay, nuestra patria grande! ¡Viva el pueblo digno bolivariano de Venezuela! En emisión de esta tarde tendremos nuestro encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe, por esta ocasión con la comunidad andina que agrupa a varios países dentro del Parlamento andino actualmente. ¿Cuál es su historia de creación? ¿Qué países lo conforman? ¿Cuáles son los ejes de trabajo, acción? ¿Y qué se encuentra desarrollando en la actualidad? De esto lo conoceremos esta tarde junto de la mano de su actual vicepresidenta de la Oficina de la Representación Parlamentaria Nacional del Ecuador, la compañera Rosa Mireya Cárdenas, quien fue elegida por votación popular, figúrese, con 2.678.745 votos como parlamentaria andina para el periodo 2017-2021. Y también conoceremos de su gestión como parlamentaria andina, por supuesto. Rosa Mireya Cárdenas ha ocupado varios cargos públicos importantes y ha tenido un acertado ejercicio en los cargos que ha ocupado. Fue integrante de la organización política Alfaro Vive Carajo, miembro del Comité de Soporte de la Comisión de la Verdad, ministra de la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, viceministra del Ministerio de Justicia, subsecretaria de Participación Ciudadana de la Secretaría Nacional de la Política, defensora de los derechos humanos. Es además presidenta de la Comisión Especial de la Mujer, miembro de la Comisión Primera de Política Exterior y Relaciones Parlamentarias para la Integración de los Niños, Intercambios Humanos, Educación, Cultura del Eurolat. Una gran mujer, sin duda, comprometida siempre con las causas sociales, históricas y humanas. Una verdadera revolucionaria. Es una Guarmi de esta patria grande, que más adelante ya contaremos con la presencia de la compañera Rosa Mireya Cárdenas. Iniciaremos con esa historia que no nos fue contada. Hoy hablaremos de la gran Mama Quilago, mujer solar, mujer lunar, mujer jaguar, regente de las pirámides de Cochasquí. Escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni,

en el crepúsculo se encontraba con el arco iris, esplendoroso manto para el amplio círculo nocturno. No olvidaba salir a medianoche a observar las luciérnagas del sol diurno, anticipadoras del universo que perduraban en los tiempos con sus mágicos resplandores iridiscentes. Esa era la gran Mama Quilago, mujer jaguar, mujer solar. Regente de Cochasquí. Bueno, y nos vamos a nuestro primer corte musical y nos vamos con la agrupación El Trencito de los Andes. Enseguida regresamos, no se desconecte, usted está en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Thank you.

Bueno, ya estamos en nuestro segmento de este encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe, y como le dije al inicio del programa, por esta ocasión con la comunidad andina que agrupa a varios países dentro del Parlamento Andino. ¿Cuál es la historia de su creación? ¿Qué países lo conforman? ¿Cuáles son los ejes de trabajo y acción que se encuentra desarrollando? El mismo en la actualidad. Había también mencionado, y quiero ya darle la cordial bienvenida a esta mujer, a esta Warmi de la patria grande, a este ser humano comprometido con las causas justas, sociales, revolucionaria, y que justamente es la actual vicepresidenta del Parlamento Andino, la compañera Rosa Mireya Cárdenas. Muy buenas tardes, bienvenida, querida compañera. Para nosotros es un placer, un privilegio contar con su valiosa presencia esta tarde. Muchas gracias, Yuma. Muchas gracias a todos la ciudadanía que nos escucha. Gracias por esa presentación inmerecida realmente. Soy una militante del pueblo y la única bandera es ahora la construcción de la patria grande latinoamericana. El poder suprimir las líneas fronterizas que nos unen y más bien darnos ese abrazo en todo lo que es construcción del futuro y construir y darnos el abrazo de los sueños también. Así es, de los sueños y de las esperanzas, pero también con justicia y dignidad, soberanía y libertades, queridos amigos. Así es, poco o nada, mi querida compañera Rosa Mireya Cárdenas, se conoce del trabajo del Parlamento Andino. Qué importante que podamos tener este diálogo con usted y conocer un poco desde la historia, porque no se remonta hace pocos años este trabajo de conformación con los países andinos. ¿Cuántos países la conforman? ¿Cuál fue el año de creación? Y un poco los objetivos, cómo han ido cambiando hasta la actualidad. Claro que sí. El Parlamento Andino es un órgano que nació en 1979. Se suscribió el Tratado Constitutivo del Parlamento Andino, institucionalizándolo como el órgano deliberante y de representación de los pueblos de la comunidad andina. Posteriormente, en 1996, el Acuerdo de Cartagena le otorgó funciones supranacionales como la instancia de control político y del sistema andino de integración. Al decir de control político, que fue esta imagen que se le dio del año que usted menciona, ¿a qué nos referimos? A que nosotros podemos llamar la atención a los diferentes órganos que componen el sistema andino de integración. El Parlamento Andino está integrado justamente por 5 representantes: Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. A un comienzo estuvo también integrado Venezuela, pero Venezuela optó por salirse en el año 2011 por diferencias comerciales que hubieron en el Parlamento Andino y en la comunidad andina. Y con la firma de libres de tratados de comercio con Estados Unidos, ¿verdad? Eso un poco fue el referente para que ellos salgan de la comunidad andina. En este organismo funciona en la ciudad de Bogotá. Ahí tenemos la oficina central, allí se realizan las sesiones plenarias una vez al mes y funcionamos en cada país con 3 sesiones plenarias de cada una de las oficinas de cada uno de los países. Esta oficina central del Parlamento Andino está administrada por el secretario general y también pertenece la presidencia a la Secretaría a Colombia. ¿Quién está en este momento? Está Chile. Es Chile, perdón. Sí, Chile está frente a la presidencia del Parlamento Andino. Pero la Secretaría General funciona en la sede principal en Colombia. Así es. Y bajo la supervisión de la mesa directiva. En la mesa directiva se encuentra el presidente, que ahora es Fernando Mesa, diputado de Chile, y los vicepresidentes: Mariano González, de vicepresidente del Perú, está de Bolivia, Eustaquio Cadena, de Ecuador, Rosa Mireya Cárdenas, quien les habla, y de, me falta, perdón, bueno, Colombia, de Colombia, Juan Carlos Restrepo. Los cinco parlamentarios hacemos la mesa directiva y recibimos todos los informes de los cinco países. ¿Cuál es el rol que cumple, los ejes de trabajo que tienen que construir, articular quienes conforman el Parlamento Andino y estos países, Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y actualmente también Chile? Bueno, la composición y sede del Parlamento órgano es un órgano deliberante. Yeah. Nosotros construimos marcos normativos armonizando la legislación de los cinco países. Creamos también este órgano del sistema andino de integración, que es el Parlamento Andino. Está compuesto por, tiene una composición, una organización y propósitos y funciones que establece, que se establece en el tratado. El Parlamento Andino es el órgano deliberante del sistema andino de integración. Su naturaleza es comunitaria, representa a los pueblos de la comunidad andina y está constituido por representantes elegidos por sufragio universal. En esto, Bolivia, Ecuador y Perú somos elegidos por sufragio universal. Colombia y Chile, sí, Colombia y Chile están, son delegados del Senado y delegados de los diputados. Por eso, Colombia y Chile no tienen delegaciones permanentes, sí, están rotándose entre los diferentes diputados para llegar a las sesiones del Parlamento Andino. Quiero repetir algo que es importante. Al decir que es por voto, ¿verdad?, popular, es importante reiterar lo que mencioné al inicio. Justamente la compañera Rosa Mireya Cárdenas obtuvo por votación para acceder a ser parlamentaria andina una votación de 2.678.745 votos. Y eso es importante porque a veces la gente desconoce y está haciendo una buena, muy buena gestión. Bueno, y se van articulando. Ustedes tienen varios ejes de trabajo, estábamos conversando de eso, educación, cultura. ¿Cómo se manejan para articular este sistema de apoyo? Al final nos representan a los 120 millones de todos los seres humanos que conforman este Parlamento Andino, de los países que mencionábamos, ¿no? Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Así es. Bueno, nosotros representamos a 120 millones de habitantes. Mira, esos son los 120 millones que se encuentran en los cinco países. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Como Oficina Ecuador, esta gestión se propuso trabajar en territorio. Y hemos bajado, al Parlamento Andino le hemos bajado a territorio, para promocionar la participación de la ciudadanía y de los diferentes sectores. Comenzamos trabajando con algunas mesas, con la mesa de mujeres, con la mesa de migrantes, de afrodescendientes, también de artesanos, y las propuestas y las agendas que hemos recolectado de todas estas mesas, nosotras las hemos elevado a la agenda del Parlamento Andino. Tal es así que después de una de las diferentes reuniones que hemos tenido con la población de migrantes, tanto retornados, familiares, migrantes que están inclusive en el exterior y que nos hemos estado en contacto, hemos tenido la propuesta, recibimos la propuesta de que se realice una mesa especial y una comisión especial en el Parlamento Andino, una comisión especial de movilidad humana para que trate todos los temas de movilidad humana y también lo del visado Schengen. ¿Qué quiere decir el visado Schengen? Bueno, el visado, la exención del visado Schengen, justamente la hemos trabajado desde el Parlamento Andino cuando tuvimos la reunión y participación en Eurolat, que Eurolat es justamente el foro de Europa y Latinoamérica. Allí nos encontramos con nuestros homólogos europeos y consideramos que se debía socializar justamente lo que el Ecuador ya había hecho con respecto a la exención del visado Schengen. Nosotros firmamos un acuerdo con la Unión Europea, y era uno de los requisitos para obtener la exención del visado, y que podamos los ecuatorianos libremente recorrer por 26 países de Europa por 90 días sin que nos pidan papeles o visas o nos persigan, claro, nos armen algún problema. Esto ya lo debíamos nosotros tener, porque Colombia, Perú, Chile lo tienen, que son los países de la región. Falta Ecuador, y Ecuador, los ecuatorianos han aportado muchísimo, muchísimo a Europa en todo lo que es educación, cultura, el desarrollo económico, productivo, así es. Entonces, comenzamos estos diálogos. El presidente Ramón Jáuregui nos facilitó también y nos hizo la reunión con los europeos. Nosotros asistimos a una reunión en Bruselas con la Asamblea Nacional en conjunto y con el cuerpo diplomático también de Cancillería, y tuvimos la reunión donde expusimos la necesidad de que se lleve adelante la exención del visado Schengen para los ecuatorianos, y que esa era prácticamente también una exigencia de todos los migrantes que se encontraban en Europa. Son más de 600.000 migrantes que se encuentran en Europa. Hemos tenido también el intercambio, cuando hubo, yo creo que todo esto es cuestión de reciprocidad también, cuando hubo todo el problema económico en España, vinieron muchísimos españoles acá a nuestra tierra y nosotros los recibimos y los incorporamos a nuestras políticas públicas. De igual manera debería haber esa reciprocidad y debería haber también este desarrollo de una hoja de ruta que sea rápida para obtener nosotros el visado, la exención del visado Schengen. Entonces, el visado Schengen es la exención del visado Schengen es eliminar la visa por 90 días a los ecuatorianos y que puedan recorrer libremente por 26 países de Europa. Como lo tienen los otros países que conforman el Parlamento. Y que se puedan también reencontrar los familiares que están todavía allá. Ese es lo que hemos transmitido, y que a partir justamente de esas reuniones que hemos tenido con los migrantes, nosotros hemos podido hacer esta propuesta. Después de esta reunión que tuvimos en Bruselas, ahora tuvimos una nueva reunión acá en el Ecuador, y donde nos han propuesto que en septiembre ya tendrían algún resultado del visado Schengen, porque ven que es una preocupación de todos los ecuatorianos. Entonces, nosotros hemos trabajado también el Parlamento Andino con el Registro Civil, y el Registro Civil también en febrero del 2019 tendrá ya también listo el pasaporte biométrico, que es otro de los requisitos. Creo que para el 2019 podremos tener ya cumplir con todos los requisitos y podremos tener este visado Schengen. Y esos acuerdos tan importantes, y como usted decía, compañera Rosa Mireya Cárdenas, el proceso randy-randy, como decimos aquí en la Codivisión, la reciprocidad de los pueblos, ¿no? Es justa y necesaria en los actuales momentos. También usted ha incrementado dentro, se ha desarrollado desde el Parlamento Andino, que se impulsa el marco normativo alrededor del fomento de cadenas productivas y de valor, el agua como derecho humano. También usted pertenece a la Comisión de Género, ¿no?, del apoyo a la erradicación de toda forma de violencia contra la mujer, de crear estos marcos normativos. ¿Cómo vamos en eso? ¿Cómo se hace este proceso de desarrollo para que se pueda ser eficaz y que se proteja a la población de la cual ustedes nos representan? Ya. Yo le decía que nosotros hemos trabajado aquí en la oficina, en lo nacional, hemos trabajado en mesas de trabajo con los diferentes sectores. De estas mesas de trabajo nosotros hemos sacado propuestas y hemos sacado también una agenda que la elevamos al Parlamento Andino y a la región. En el Parlamento Andino hay 5 comisiones. La Comisión de Relaciones Internacionales, en la que estoy participando también como miembro, está la Comisión de Educación, donde está participando la parlamentaria Pamela Aguirre, y que es la presidenta de esa comisión. La Comisión de Seguridad, donde está participando el parlamentario Fausto Cobo. La Comisión de Productividad, donde participa el parlamentario Hugo Quirós. La Comisión de Derechos Humanos, donde participa la parlamentaria Patricia Terán. Y la Comisión Especial de las Mujeres, donde estoy participando y estoy como presidenta de esa comisión. Nosotros realizamos allí las propuestas de temas que estén en temas que estén en la región y que sean importantes que tengan el apoyo también de la ciudadanía. Tratamos esos temas, los elevamos justamente a propuestas y las trabajamos para hacer los marcos normativos. Para estas discusiones y este trabajo del marco normativo también participan la academia, participan juristas, personalidades, ministros de los diferentes países, de las instituciones de los diferentes países, y se va armando el marco normativo. Luego de 2-3 meses de discusión de estos marcos normativos, que tengan todos los datos e información de los diferentes países, nosotros ya votamos en plenaria y lo podemos ya insertar ya como marco normativo. Ahora, Ecuador, y también en esta gestión, y me siento orgullosa también de eso, hemos logrado firmar el acuerdo con la Asamblea Nacional para que estos marcos normativos sirvan como un instrumento para la legislación nacional. Reformas de ley y todo sí, eso, ¿no? Ese objetivo lo hemos conseguido ya. Ecuador ha conseguido ese objetivo. Y este objetivo del Parlamento Andino tienen también que firmarlo los demás países. En ese sentido, bueno, se han puesto de acuerdo. ¿Cómo son las relaciones y esta articulación dentro de todos los parlamentarios andinos del Ecuador, de los 5 parlamentarios andinos? Y también, ¿cuáles son las inquietudes para llegar a estas normativas de estas mesas de trabajo que usted me hablaba con la población en territorio? Un poco, ¿cuáles las iniciativas y la esperanza que tiene el pueblo ecuatoriano en las diferentes áreas que usted nos ha especificado, ¿no? Y la relación para con los demás parlamentarios andinos para que se pueda ir gestionando, y también la relación con los demás países, porque también es ponerse de acuerdo con todos los demás países, ¿no? Así es, así es. Bueno, nosotros tenemos problemas comunes, tenemos necesidades comunes, así es. Nuestros pueblos realmente no ven fronteras, las necesidades, la pobreza no ve fronteras. Y en esto yo creo que los pueblos tenemos que unirnos y que trabajar en conjunto por todo estos temas que tanto nos agobian, pero que también nos llevan a luchar y a mirar ya más allá de nuestros países. Todo lo que es comercio, toda la dinámica también productiva que es tan importante para el desarrollo de nuestros países, que ¿no? Que está en los campos y toda la relación del campo con la ciudad y toda la relación de que podamos hacerlo también entre Ecuador, Bolivia y Perú, que estamos tan cerquita y que tenemos los mismos orígenes, raíces, y que somos iguales realmente. Esto es lo que trabajamos y vamos viendo todos los temas que nos van uniendo. creo que la Constitución de Ecuador es una de las más avanzadas en todo lo que es derechos. Nosotros somos realmente un referente en todo lo que es educación. Hemos avanzado muchísimo, muchísimo en estos 10 años, y nos están viendo, no solo la región, el mundo nos ha estado viendo con todos los proyectos de universidad, de becas que tuvimos. Somos un referente en ese sentido. También conversamos que somos un referente también porque, aquí siempre lo mencionamos, que es una de las pocas constituciones, por no decir la única en el mundo, que tiene el derecho a la madre naturaleza, la defensa de la madre y la garantía de la soberanía y la seguridad alimentaria de nuestros pueblos, de nuestro pueblo como así país, es. ¿No? Tal es así que ahora inclusive estamos trabajando para que todos lo insertemos, inclusive en Europa también, lo de los derechos de la naturaleza. Y eso lo estamos insertando para la discusión en este foro tan importante de Eurolat. Qué importante. Bueno, vamos a hacer un segundo corte musical, mi querido Pancho. Muchas gracias a Fernando Ramón Gaviño, a Edgar Cervantes, Israel Arellano, por estar en contacto con nosotros y a toda la gente que se está uniendo. Muchísimas gracias. Bueno, y nos vamos con el segundo corte musical, mi querido Pancho. ¿Y con qué nos toca, mi querido? Allá pues, nos vamos con la agrupación argentina Pura Samba y con la canción intitulada Oscura de Piel Pesada. Enseguida regresamos, estamos conversando con la vicepresidenta del Parlamento Andina, la compañera Rosa Mireya Cárdenas. El fuego de su cadera volcó en la hoguera. Alcanza por un abismo, se la llevó la danza, fue y allí se perdió, y la morenada sintió robada su piel besada que amaneció, la robó el tambor que mordió su piel, y la morenada enamorada la quiso bien. Esa fatal brujería, el alba quemó carbones que de las notas brotaban como las chispas traviesas que ella bailaba, bailaba. La raza siempre es la raza, desde su sangre se reveló fantasma que vuelve y pasa, la vieja raza la cautivó. Oscura de piel besada, tal vez mandinga, la enamoró, por la danza fue y allí se perdió, y la morenada sintió robada su piel besada que amaneció, la robó el tambor que mordió su piel, y la morenada enamorada la quiso bien. Me llamo Graciela Campaña. Yo soy una mujer trabajadora que de hace más de 30 años vengo haciendo las golosinas de mi tierra, como es mi nombre, de mi especialidad. Yo hago los tamalitos de gallina, hago las empanadas de morocho, los buñuelos, los pristiños, hago el rosero quiteño, hago la colada morada, y pues por estas fechas yo hago el chihuil. Así es que yo muchas gracias a la licenciada Yuma Ortiz y Trazos de Nuestra Identidad. Bueno, qué gusto, muchas gracias a todas esas conexiones, queridos amigos, que nos escuchan tanto a través de la www.radiocc.com, también de mi Facebook personal, www.facebook.com/YumacOrtiz. Muchísimas gracias por todas esas conexiones, tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Ahí está Radio Casa de la Cultura, presente y trazos de nuestra identidad. Seguimos ya con el último bloque, justamente hablando sobre el Parlamento Andino. Yo creo que ha sido muy importante conocer cuál es la acción y el desarrollo y de trabajo y de articulación con los otros países, tanto Ecuador y con los otros países que son parte y miembros del Parlamento Andino, y de las normativas importantes que se están haciendo para beneficio de nosotros, los ecuatorianos, y de todos los 120 millones de seres humanos que representan los parlamentarios andinos de los diferentes países que conforman el mismo. Y justamente hablando de conformación del Parlamento Andino, ¿cómo está conformado? ¿Cómo se va a ir trabajando? Porque eso es de vital importancia para tener una sostenibilidad y una sostenibilidad a mediano y a largo plazo, compañera Rosa Mireya Cárdenas. Así es. Bueno, como todos saben, somos 25 parlamentarios, 5 parlamentarios de cada uno de los países, que pertenecemos a diferentes tiendas políticas y tendencias también. Colombia, Chile, están con una tendencia, y Perú es una tendencia de derecha. Son 15 compañeros de derecha, colegas de derecha. Estamos 9 colegas de izquierda o de la tendencia progresista también, donde nos encontramos Ecuador con 3 del bloque de progresista, de izquierda, y ahora independientes, y están 5 de Bolivia, también de nuestra tendencia, y 1 del Perú. ¿Y eso qué implica, mi compañera Rosa Mireya? Bueno, eso implica un trabajo fuerte, ganarnos realmente el respeto, posicionar nuestras ideas también, y ganarnos con trabajo. Yo creo mucho ustedes, y eso es importante recalcarlo, ¿no? Creo que la gente cree que de pronto se van y se sientan, y no es así. Es un trabajo de construcción que se está haciendo desde el Parlamento Andino, queridos compañeros y queridos amigos y amigas. Es la construcción para nuestros derechos y la integración de nuestros pueblos. Así es. Y yo recalco también esto del trabajo, porque realmente ha sido muy importante el conectarnos aquí nacionalmente con los diferentes sectores, acoger todas sus propuestas y llevarlas al Parlamento Andino. Eso para nosotros ha sido importante, y el sentirnos realmente respaldados. Ustedes saben también que aquí somos 3 parlamentarios de la tendencia de izquierda y 2 parlamentarios de la tendencia de derecha, pero hemos logrado consensuar temas y llevar temas fuertes al Parlamento Andino. Yo creo que ese es uno de los mayores logros, porque aquí podemos discutir todo lo que sea, pero al Parlamento Andino regional va un solo bloque consensuado, una sola propuesta, y también al Parlamento Europeo. Por eso creo que nuestras propuestas sobre el derecho del agua, la homologación de las universidades, es importante también, ¿no? Sí, que la hemos llevado no solo al Parlamento Andino, sino también a Eurolat. Han sido propuestas que han calado y que realmente han sido acogidas y respaldadas también por los europeos. Ahora, la escuela de formación política para mujeres está presentada también ya en este foro de Eurolat, y está presentada en el Parlamento Andino. Aquí lo estamos trabajando ya con la Academia, la Flaxo, y también esperamos trabajarla con la Universidad Andina también. Esto es una propuesta para lideresas de tercer nivel y de cuarto nivel, para poder participar en las elecciones y que podamos mantenernos, o sea, sostenernos las mujeres en el poder. eso es importante. ¿Y por qué no solo irse a las universidades privadas? ¿Qué pasa con la Universidad Central, por ejemplo, con las universidades públicas, compañera Rosana? Sí, también estamos en esa apertura, para trabajando, y firmamos un convenio con la organización Azúcar y ONU Mujeres, y con ellos estamos trabajando abriendo la posibilidad en la Universidad Central justamente para las lideresas de tercer nivel. Qué importante. Volviendo al tema también, que dentro de los marcos normativos, también el tema de la parte productiva, cómo estamos encajando, cómo nos podemos integrar verdaderamente los países en este intercambio de productos, de servicios, cómo vamos por ahí, bueno, y qué productos o qué acceso tenemos, porque de pronto Colombia puede traer sus productos, pero cómo nuestros productos va a Colombia, a Perú, a Bolivia, cómo está ese intercambio comercial, que también es la base fundamental y la sostenibilidad del desarrollo económico productivo de nuestros pueblos andinos, ¿no? Así es. Bueno, nosotros hemos estado trabajando en la Comisión de Productividad, Complementariedad y Competitividad también, y se están trabajando algunas propuestas desde allí, especialmente con Colombia y Perú. Las estamos trabajando porque somos vecinos. Estamos trabajando en la frontera. Si bien es cierto, hemos recorrido en conjunto en la frontera con Perú, hemos recorrido en conjunto con los parlamentarios, se han hecho algunos eventos también allí donde han participado campesinos, productores, artesanos, así es, y ha participado la ciudadanía allí. También nos encontramos con un problema bastante grave, que es la falta de institucionalidad allí en la frontera, por un lado, y por otro lado también todas las vías del contrabando. Eso nos afecta también muchísimo. Y la propuesta que nosotros estamos haciendo es justamente el trabajar en fronteras vivas, donde podamos desarrollar ya toda la productividad y que nos conectemos y articulemos a las políticas públicas de cada uno de los países. Entonces, aquí es trabajando en Minga, trabajando en conjunto con las instituciones del Estado, con el Ejecutivo y también con el Parlamento Andino y la ciudadanía, que es vital. Pero también, si no hay predisposición de cada uno de los gobiernos a esta institucionalidad que habla la compañera Rosa Mireya, poco o nada se puede ir avanzando. Pero yo creo que poner el ir a territorio, hacer estos encuentros, acercarse a nuestros pueblos, cada uno con sus inquietudes, sus diferencias, independientemente de las posiciones políticas, creo que va a dar como resultado esa verdadera integración y el beneficio que merecen nuestros pueblos, como hermanos que somos, como toda una unidad en la parte andina. Desde épocas milenarias nuestras culturas se intercambiaban de productos y servicios, y así se fueron construyendo nuestros pueblos. Qué importante. Ya para ir terminando, primero felicitarle por todo el trabajo que está realizando compañera Rosa Mireya Cárdenas, y cuente con este espacio. Ya yo siempre digo, el que ya viene acá es parte de trazos de nuestra identidad. ¿De dónde es usted? Muchas gracias, claro que sí. Yo soy de Quito, Ecuador. ¿Verdadera quiteña? ¿De qué barrio? ¿De qué barrio nació? En el barrio América. Ah, miren, el barrio América. Ya para ir cerrando, como también topamos temas de turismo, de eso, ¿qué recomendaría a la gente visitar de Quito? Ya mismo se conmemora otra declaratoria más de Quito, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y también, ¿cómo ve la coyuntura política internacional? Brevemente, que algún rato tendremos tiempo de topar ese tema. Claro que sí. Bueno, yo primero por informarles que en junio, nosotros vamos, como Parlamento Andino, vamos a hacer aquí la plenaria regional. Va a ser esto del 19 al 22 de junio. Estarán aquí los 25 parlamentarios. Nosotros realizaremos la actividad tanto en la Asamblea Nacional como también en UNASUR. Vamos a estar allá. Y como ciudad emblema hemos escogido la ciudad de Baños, que vamos a visitar con todos, y luego pasaremos también al Puyo a hacer una visita corta. Queremos promocionar todas las bellezas que tiene nuestro país, que son innumerables realmente, y las bellezas que tiene también nuestra ciudad. Con los parlamentarios vamos a tener una actividad, pero así muy fuerte, realmente muy fuerte, donde ellos conozcan por un lado Quito, y que conozcan los museos, que conozcan el centro histórico, que vayamos también a la iglesia al Panecillo, para tener la mirada completa tanto del norte como del sur de nuestro Quito. Estaremos en UNASUR, que es un edificio hermoso, hermoso, y que creo que es como la esencia también de lo que son, de la integración de nuestros pueblos. Así es, UNASUR es de los pueblos y para los pueblos, querida compañera Rosa Mireya Cárdenas, ¿no? Y todos allí, somos UNASUR. Y allí vamos a sesionar. Ahí vamos a sesionar también, y vamos a tener la participación de nuestra ciudadanía y de los diferentes sectores. La mitad del mundo será también recorrida, el Museo de la Mitad del Mundo. Degustarán de nuestra comida, de nuestra gastronomía también. Tan rica que es nuestra gastronomía. Y también adquirirán algunas artesanías. Estaremos también en el Parlamento Andino, en la oficina, degustando el café de ecuatoriano, y tendremos el café de Galápagos, que es uno de los mejores también, y las diferentes regiones. ¡Qué maravilla! O sea, y dulces también de Manabí, ofreceremos a una cosa sencilla, claro, algo sencillo, pero que le quede en el alma, la huella, que le siempre en el Ecuador y que se enamore. Y también, bueno, y también arte de Puyo, para también tomen en cuenta Napo, a Misahuallí, que justo estamos por concluir la conmemoración, justamente iniciamos el año pasado la conmemoración, y que justo lo mencionaba ayer, de los 30 años de esta expedición, de esta gesta en canoa del Amazonas al Caribe, una gesta de los últimos tiempos, ¿no? Ahora que dice usted eso, podemos llegar hasta Misahuallí, yo creo que es importante, yo le voy a dar ahí muy, los contactos. Realmente muy hermoso. Con respecto a la situación política que usted me decía, nos han recibido el presidente Rafael Correa y la presidenta Michelle Bachelet nos ha recibido al Parlamento Andino. Ahora nosotros también esperamos que ser recibidos acá en el Ecuador por el presidente de la República. Así que así sea y será. Tenemos que ser más democráticos, más participativos, y todo en beneficio de la población de nuestros países hermanos y de quienes conforman el Parlamento Andino. Muchísimas gracias, ha sido un placer, mi querida compañera Rosa Mireya Cárdenas. Esa es su casa. Chao, mi querido Pancho, gracias a todos. Calla Cama, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Chao, chao. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.